Alejandra Pizarnik. Argentina. Una traición mística. Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. Un llanto en las ondas. Tramas. Continuamos en Tramas, hoy Literatura y Sociedad durante los intensos 60 con Carlos Damaso Martínez y Jorge Tayana. Tayana, más de 4 décadas del acontecimiento. ¿Cuál fue el significado, según su mirada, según su parecer, según su análisis, que tuvo el Cordobazo para la historia de las luchas obreras y populares en nuestro país? Cordobazo es una jornada trascendente en la historia del movimiento obrero argentino, por varias razones. La primera es por una razón política. El Cordobazo señala de manera determinante y decisiva el fracaso del proyecto autoritario de Onganía. Luego de 3 años de presunta calma, orden y disciplina, los trabajadores de Córdoba, que son los grandes protagonistas del Cordobazo, expresan su repudio, su cuestionamiento al modelo que quería imponer por entonces Onganía. Esa me parece que es la primera significación. La segunda significación es que el Cordobazo señala el inicio de un periodo de movilizaciones obreras y populares, incluyendo grandes manifestaciones callejeras y luchas preinsurreccionales, que se va a extender en la Argentina prácticamente hasta, si uno toma en cuenta el Rodrigazo, hasta el golpe militar de 1976. Cordobazo es la primera de ellas y además la más significativa. Un tercer elemento es que el Cordobazo mostró también las características que iba a tener esta etapa de lucha que comenzaba contra la dictadura, primero de Onganía y luego de Livingston y Lanusse, que es la participación protagónica que tuvo el interior en esas luchas, ¿no? Al Cordobazo tenemos que unir el recuerdo del Rosariazo, del Rocazo, del Mendozazo. Son luchas que se desarrollaron o que adquirieron mayor combatividad principalmente en provincias del interior. Por último, el Cordobazo señala la nueva realidad que se ha ido configurando en la estructura económica argentina en los últimos 10 años, ¿no? El Cordobazo es impensable sin el proceso de erradicación de empresas extranjeras que se desarrolla sobre todo durante el gobierno de Frondizi, ¿no? Córdoba era una nueva ciudad industrial hacia 1969, con una clase obrera con pocos años de experiencia sindical, bastante concentrada en grandes plantas y con una situación salarial en general mejor que la del resto de los trabajadores. Esta ha sido una de las grandes aparentes paradojas del Cordobazo. ¿Por qué el Cordobazo lo realizan los obreros automotrices mejores pagos del país, cuando presuntamente la combatividad debería estar ligada a los bajos salarios? En realidad, la paradoja no es tal. Los obreros mecánicos que son la base que pone en marcha el Cordobazo eran efectivamente los mejores pagos, pero eran efectivamente aquellos, pero eran al mismo tiempo aquellos que trabajaban en el sector más dinámico de la economía, aquel que tenía mayor crecimiento y aquel que por supuesto estaba en condiciones de pagar mejores salarios. Es un error creer que son aquellos trabajadores que están en peores condiciones laborales quienes necesariamente deben encabezar las luchas. En realidad suele suceder lo contrario. Aquellos que encabezan las luchas son aquellos que están en mejores condiciones para encabezarlas. Y estos son aquellos que tienen armas, herramientas para luchar por mejores conquistas. Los trabajadores mecánicos que estaban desarrollando una producción que tenía una intensa demanda por parte del resto de la estructura productiva, que estaban en grandes concentraciones fabriles modernas, que si realizaban una huelga afectaban realmente la producción por los compromisos de entrega que tenían las terminales, etcétera, que estaban en condiciones de obtener de la patronal, una patronal que estaba acumulando enormes beneficios, mejores condiciones de salarios y mejores condiciones laborales. Por eso son los que encabezan esas luchas. Jorge Tayana cursó la maestría de Ciencias Sociales de la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Durante los últimos años, Tayana ha participado en una gran cantidad de conferencias brindadas tanto en universidades como en instituciones vinculadas a la justicia y los derechos humanos, las fuerzas de seguridad y centros de formación en política exterior, sindicatos y partidos políticos, tanto en el país como en el exterior. Aquel denominado boom de la literatura latinoamericana ocurrido en los años 60, según tu parecer, Carlos, ¿de qué manera ayudó al surgimiento de nuevos autores argentinos? Claro, fue evidentemente, ahí creo que coinciden, por un lado, la presencia de un mercado de lectores, ¿no? Es decir, de lectores de clase media, como se ha dicho muchas veces, es decir, en el cual me incluyo, que necesitaba prácticamente, digamos, que era consumidor de esa posibilidad de producción y de difusión y de edición de libros y nuevos autores, ¿no? También hay un fenómeno que es, más allá de la cuestión, digamos, económica o sociológica del boom, una cuestión estética, ¿no? Es decir, desde el punto de vista estético, ¿qué podría uno rescatar de estos nuevos escritores, ¿no? Es decir, si en el boom uno considera que, evidentemente, uno de los escritores es Julio Cortázar, alguno de los escritores latinoamericanos, sobre todo en Cortázar, es decir, yo personalmente rescataría, y creo que parte de los que recién nos iniciábamos en ese momento, también rescatan, es una lectura de aprendizaje, ¿no? Es decir, y el contacto también con nuevas posibilidades de narrar o de representación narrativa. Frente a una literatura más tradicional, es decir, a una novela realista, es decir, si bien no el realismo del siglo XIX, pero que en esos momentos, digamos, era hegemónica, ¿no? La posibilidad también de acceder a un sistema de lecturas, ¿no? Lo que uno podría llamar una biblioteca que Cortázar Rayuela trae, ¿no? Es decir, no solo esa biblioteca, sino también actividades como el jazz, es decir, ahí vamos leyendo, incluso hay una actitud de identificación con el personaje de Oliveira, en parte muy ingenuamente, ¿no? Es decir, con personajes como la maga. La posibilidad también de hablar de una moral sexual distinta, es decir, una serie de elementos que quizás estaban como búsquedas socialmente, digamos, en amplios sectores de clase media o intelectuales, que se encuentran con este texto de Cortázar, ¿no? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo como poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el primalciato de Romanina al que se le han dejado caer unas fíbulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que le aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un lucordio los encrestoreaba, los extrayuxtaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante en boca plumia del orgumio, los espoemios del merpasmo en una sobreomítica agopausa. Evoé, evoé, volposados en la cresta del murelio, se sentían valparamar, perlinos y maduros. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas y todo se resolvía en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en cariñas casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. Bueno, la propuesta del libro, es decir, que puede estar también en ese momento en consonancias como en algunas lecturas teóricas, como Obra Abierta de Umberto Eco, un interés por el estructuralismo posterior, ¿no? Lecturas del surrealismo, las propuestas de lecturas que aparecen allí en ese libro de Cortázar, y particularmente en Córdoba, yo recuerdo que leer Rayuela era también como conocer un poco la geografía de París, que no conocía, es decir, Buenos Aires también, que conocía muy poco. Incluso he leído posteriormente, varios años después, Rayuela, y he hecho como una nueva lectura donde ya conocía ese referente, digamos, esa geografía imaginaria del texto de otra manera, ¿no? Es decir, creo que en ese sentido fue positivo. Es decir, yo también rescataría la lectura de algunos poetas, ¿no? Es decir, Macedonio Fernández y Borges. Cuando digo algunos poetas, recuerdo haber leído casi como en esa época escribía poemas, he publicado algunos poemas en revistas en Córdoba, leer, por ejemplo, algunos de los poetas que se agrupaban en la revista Zona de Poesía, es decir, Edgar Baile, Enrique Molina, Juan L. Ortiz, son algunos de los nombres que recuerdo de esa época, ¿no? Es decir, creo que fue muy muy importante desde el punto de vista estético y de formación para una generación, digamos, si podemos decir así, ¿no? Carlos Damaso Martínez, licenciado en Letras. Dramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi y Natalia Yadikian. Locución María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica Gustavo Weingortin. Diseño artístico Leonel Córdoba. Tramas.